Comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Bona gent, bon dia i salut, 12:32, què tal, com esteu? Che, que bo, che, que bé, che, que a gust, és divendres. Sí, sí, sí, sí, tenim un cap de setmana per davant, estupendo. Que no, això seràs tu, Joaquín, jo estic en el tema de l'hostaleria, jo treballo el cap de setmana, mira, tenim en damunt la temporada d'estiu, vinga, va, una cosa per una altra, che, que temperatures més agradables i més estupendes. La mala notícia és que a partir d'avui mateixa i de cara al cap de setmana, oh, calor, però molta calor, una entrada d'aire, però calent, calent, calent, ens deixarà un cap de setmana per a refrescar-nos. Metrimentres, gràcies per acompanyar-nos. Des d'ara i fins a les 2, assistem a la quadrilla de València Abierta. Mira, ja estic d'una altra manera, ja estic d'una altra manera en el tema del futbol. Ja estàs en el València, Joaquín. Home, estic en el València, clar, és que és això, és que, és el nostre club, és que és el nostre, és que és la cosa. Està així Vicente Bau treballant denodadament per a traslladar-nos l'última hora. Què és el més important? Pues ho destaca Superdeporte, el diari germà, en portada y desarrolla en páginas interiores el titular de lo molt honorable president Alberto Fabra ahir dient clar, ras i raspat, diu: espero que l'IM crompe el València i haga un gran proyecto. Amigo, amigo, historia sin tapujos y sin ambajes. La Generalitat Valenciana, el Consell del Govern Valencià, aposta clarament perquè aquestes setmanes, mentre s'aclaria i no s'aclaria la cosa, pues ha tornat a rebolicar l'ambient. Bé, Alberto Fabra i Moragues i tot el Consell, el que volen és el que vol també, el que volen tu i jo, i és que el comprador siga solvent, desnigue de l'aval a la Generalitat Valenciana, perquè a l'última hora són diners nostres, li torni el que se li deu, que són quasi 5 milions d'euros, faça marxa i faça un club gran. Bueno, què notícies tenim des d'Alemanya? Pues pareix que Nuno Espíritu Santo, el nou entrenador del València, ja comença a tindre una idea clara del perfil de jugadors que té. N'arribaran més? Sí, si tot això se concreta. Bueno, tot això ens ho contarà Vicente Bau, a partir de la 1:10 de la vesprada. Més coses que anem a fer avui, us anem a contar històries del món animal, del cicle de la vida, històries sorprenents. Si sou aficionats al pòquer, també, escolta, avui anem a parlar d'això. Jo no sé si Sílvia Tomàs, què tal, bon dia? Pòquer no. No eres de cartes? No molt. Ninguna especialitat? No, de fet tinc ahí l'espineta de aprendre a jugar al truc. No, ho has estat? No. El truc tampoc? No. Me pots ensenyar tu, que m'han dit que eres una figura emergent. Mira, si vols un dia ens reunim. Okay. El mestre Enrique Ginés és un gran trucador. Sí. De fet, diu que fa parella en el campionat de truc de la Falla del Pilar, que és un dels esdeveniments fallero-estiuencs per antonomàcia, amb el no menys gran i il·lustre i amic Paco Nadal. Home! Imagineu-vos esta parella, com sona la taula de truc. Qué tàndem! Bueno, pues té que ser per a veure la partida, vamos. Bueno, avui parlem de joc de cartes, però, en fi, a nivell internacional, una competició de les més prestigioses a nivell internacional que recala en València, parlant precisament d'això, parlant de pòquer. Tindrem música? Sí, home, uns xicons, quatre xicots, que no són nous en això de la música, ja porten junts alguns anys, i se nota, a més, que tenen ofici i tenen carretera. Se diuen mala consciència, no poden amagar que són hereus, per exemple, del gran Carlos Goñi i d'altres grups dels anys 80. Estarà ara sí en el programa. Rock and Rollet valencià, sí, es nota que s'han fixat, que han disfrutat de la música de Revolver, però tenen, bueno, tenen també el seu segell personal i ens han dit que si trobaven els instruments que els tenien per ahí en un baix que no sabien si podien o no portar-los, ens faran alguna coseta en directe. Molt bé, parlant d'instruments. Mirar los pechos de una mujer alarga la vida de los hombres. Con este inquietante titular se presenta avui la secció de Leonardo Melón, perdó, de Leonardo Marín. Cap a les 2:45 de final del programa vindrà a contar-nos què és el que hi ha de nou en la Fira de Juliol, com va estar el concert de Loquillo, pim pam pum, i com sempre està rascant en notícies curioses, jo no sé si ho ha trobat, però no. té fundament, està contrastado científicament, això? Científicament, fundament, no ho sé, però... És una cosa difícilment evitable per part dels homes. Els homes direm el que siga en una reunió en la que hi hagi dones, si i públicament ulls, direm, si bueno, el cabell, mira... Si el... Però... Ja. Determinada mirada és que realment no... És una cosa d'instinto animal, mira, és una cosa atàvica. Bueno, les dones, ho sabem, que no estem... Sou conscients, sí, no ens ho preneu a mal. No, que va. Mira-me a los ojos, diria aquell. Molt bé. Bueno, lo que no sé és per què allarga la vida dels homes. Ara ens ho contarà ell i totes les novetats. Ah, i ha investigat, no sé si ha pogut parlar en ella, estava darrere de parlar en ella, en Kylie Minogue. Ah, sí? Sí, me porta tot el matí darrere a veure segur. Si ell té una agenda de xiques, vamos, comparable als grans gigolós del món. Té una agenda, Ximo, que això és un tresor. És extraordinària. Sí, sí. No m'estranya que tingui algun contacte amb Kylie Minogue, perquè ve avui precisament a contar-nos coses de Kylie Minogue. Es veu que és el seu aniversari i, bueno, i arran d'això ens contarà. Bueno, més coses. Avui anirem al cine. Sí. Anirem al cine de la mà de Manolo Zarapico. Per a convidar-nos a veure què hi ha en la cartellera este cap de setmana. No està mal, No està la cosa malament. Segur que heu sentit parlar d'aquella novel·la de Jonas Jonasson, aquella de l'abuelo que saltó per la ventana i va pegar a fugir. Mm-hmm. Bueno, pues tenim una versió cinematogràfica que jo crec que val la pena fer-li una ullada. És l'estrena més potent, perquè mirant lo que n'hi ha després dels quatre aixina, de les quatre estrenes, destacaríem esta, bueno, pues versió sueca en cine, d'un llibre. Bueno, és que, clar... ha hagut ahí un moviment de literatura de suspense i de misteri sueca fa uns anyets que ara estem rebent poquet a poquet els films i, bueno, no deceben, que això està bé. Correcte. Sí, en este cas és més en to de comèdia, és una història que sí, per a trobar-li una resemblança, ja sé que les comparances sempre són un poc odioses, un poc en Forrest Gump, sabeu aquella cosa que Forrest Gump igual estava saludant a Nixon, que el trobaves així, que el trobaves allà, un poc també com este abuelo, pues, ha viscut molts anys, està en diferents moments episòdics i, en fi, importants de la nostra història. Però, bueno, és una pel·lícula en clau de comèdia. Torna Schwarzenegger, el governador, Arnie, torna a la cartellera, que jo crec que això per a la gent que li agrada les pel·lis d'acció també està molt bé. Bueno, pues contarem també a partir de l'una i mitja, pam més, pam menys, com tenim la cartellera de buen. Estes són les nostres intencions, per descomptat, oberts a tot el que passe en València y les seues comarques en Valencia Abierta. Si Morro vira de nuevo está con nosotros y abre la puerta al programa Valencia Abierta. Ven con nosotros de lunes a viernes. Si te atreves a entrar, te dejamos Valencia Abierta. Si te digo que el protagonista no puede mojarse y nunca debe darle el sol, ¿cuál es el título de la película? No sé, ¿una de vampiros? ¡Hijo, los Gremlins! Enseña a tus hijos la magia del cine. Con el Pack Familia de Cinesa, los niños pagan 4,50€ y los adultos 6,50€. Consulta fines y condiciones del Pack Familia en cinesa.es. València viu des de ja una nova Fira de Juliol i tornen els concerts de Vivers. Bumburi, Jethro Tull, Loquillo, Drexler i Marlango, Antonio Orozco, Quique González, Mónica Naranjo, Fangoria i les Nazis Rubias, Leiva, Pablo López i els Valencians, Santero, Nada que decir i Junts Kaleidoscope conten amb tu. Venda d'entrades, consultar feriadejulio.com. Col·labora Amstel. Promou Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de Juliol 2014. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols Farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Solo hasta fin de mes en Citroën Centroval te hacemos la revisión de verano de 12 puntos de seguridad de manera gratuita. Ven con tu carnet de conducir, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. Recuerda, hasta fin de mes y solo los 100 primeros en Citroën Centroval, en Valencia 3 Forques 28 y en Paterna Carretera La Cañada. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Com sempre, vos recomanem una visiteta al cap de setmana al Bioparc, ara que tenim més temps per anar en els menuts de casa i pegar una volta i endinsar-nos en la naturalesa més salvatge, a més, en fi, en el centre de València, un privilegi. Avui ens anem a ocupar d'una de les activitats que està portant a cap el Bioparc, que se diu El Ciclo de la Vida. Es tracta de presentar als, bueno, els menuts i els majors, perquè la veritat és que els animals ens agraden a tots, no?, com són els seus comportaments naturals. I això, al final, el que acabem tenint davant dels nostres ulls són escenes naturals, però carregades d'emotivitat i també en un missatge, en fi, fortament conservacionista, que és a través de les idees, per descomptat, que trasllada el Bioparc. El responsable de la exhibició educativa del Bioparc, John Frutos, ens acompanya este matí. John, què tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues pues con ganas de ver esta exhibición, porque, bueno, como estábamos comentando, vemos delante de nuestros ojos escenas naturales, uh-huh. Vemos cómo se comportan los animales, y ahí hay también, desde luego, un fuerte mensaje de conservación, como decíamos, pero también emoción, ¿no? Sí, eso es. Lo que principalmente queremos es que la gente vea los animales tal y como si tuviera la suerte de viajar a África y poder ver los animales en la naturaleza. Pues aquí en Biopar hacemos lo mismo, hacemos una representación con esos animales mostrando sus comportamientos naturales, sus instintos depredadores, sus instintos de supervivencia en los casos y sobre todo ese principio del conocimiento, pues el principio de la conservación y de la educación, que es lo que principalmente queremos, mostrar esa educación. Claro. Importante para todos, pero también por los más pequeños, especialmente, ¿no, John? Cuéntanos, hay una escena, tengo idea, me habéis contado que es una escena realmente complicada de organizar con los animales, porque se trata de mostrarnos directamente cómo se comportan los carroñeros, ¿no? Desde los buitres y además conviviendo los buitres con los chacales. ¿Cómo funciona esta escena? Bueno, pues esa escena ha sido muy compleja y hemos tenido enorme suerte de poder hacer aquí en Biopar, porque tenemos unos animales que la verdad que son súper buenos, y queríamos mostrar a la gente que eso realmente ocurre en África todos los días, cuando hay un cadáver, que los buitres bajan a alimentarse de ese cadáver, pues se congregan alrededor de ese cadáver un montón de comensales, entre otros son buitres, marabús, en general todo aves carroñeras, pero también se presentan oportunistas, como los chacales, que intentan robar a los buitres pues esa carroña y es evitarse el trabajo de cazar. Es alucinante, además, John, ¿verdad?, cómo se organizan entre los de los propios carroñeros, las aves, porque hay algunas que tienen unas características, a lo mejor pueden rasgar la piel, claro. Otros tienen, o sea, y se organizan casi por turnos, no sé. Es impresionante porque cada ave está diseñada de una manera de la cual solo se de una parte del cadáver, porque solo tiene acceso, por su diseño, por su forma del pico, por ejemplo, solo tiene acceso a una parte del cadáver, dejando así el mismo cadáver perfecto para un montón de comensales. Y todos se alimentan de un mismo cadáver y, como digo, las más pequeñas alimentan de las partes más blandas, que esperan, sobre todo, estas pequeñas, a que bajen los buitres de gran fuerza, con un pico fuerte, para desgarrar la piel de los cadáveres, que es muy dura, y así las aves más pequeñas se aprovechan de esas pequeñas hendiduras que hacen los grandes buitres, y así todos alimentarse del mismo cadáver. También hay otra escena también hablando de la inteligencia animal, ¿no? Uh-huh. Hay una variedad de cuervo, ciertamente muy inteligente, tienen muy buena fama de aves inteligentes, ¿verdad? Los cuervos, y cómo es capaz también de asociarse para conseguir comida, ¿no? Sí, lo que queremos mostrar es la inteligencia de los cuervos, que son aves oportunistas, aves muy inteligentes. Mostramos un ejercicio con un huevo de avestruz falso que realizamos todos los días de escayola. Y sale en primer lugar el cuervo, intenta romper el huevo. Puede, porque el huevo es muy grande, un huevo de avestruz para un animal tan pequeño es muy grande, pero espera a que otro animal lo rompa. En el momento que otro animal lo ha roto, vuelve a aparecer el cuervo, y lo que intentamos es demostrar a la gente que estas aves son muy inteligentes y que pueden conseguir el interior del huevo, esperarán y maquinarán cuál es la estrategia para llegar al interior de una oportunidad como es un huevo de avestruz abandonado en la sabana. Bueno, impresionante. Vuelos majestuosos, extraordinarios. Vuelos de cigüeña, de milanos. Hay águilas, búhos. Realmente un espectáculo natural extraordinario. Y sobre todo me gusta, John, que trasladéis a las familias, a todo el mundo, ese mensaje de que la naturaleza, que nosotros formamos parte de ella, ¿no? Y claro, que tenemos que ayudar entre todos a conservarla. Muchas gracias por atendernos esta mañana y enhorabuena por estas presentaciones del ciclo de la vida. Pues muchas gracias a vosotros y un saludo para todos. Valencia Abierta. Te escoltem. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. Porque están mis marcas favoritas. Porque se come de lujo. Porque me lo paso genial. Y yo. Porque su parking es gratuito. Ah, y porque han empezado sus rebajas. Reconócelo, no vienes a MN4 solo por las rebajas. MN4, tu centro comercial y de ocio en la pista de silla. Del 2 al 12 de juliol, vine a Foios y empórtate una docenia. Una docenia de amor. Una docenia de llágrimes. Una docenia de vergonya. Una docenia de tendresa. Una docenia de alegría. Pero sobre todo hoy, una docenia de emociones. A Foios, docena mostra de teatre novell. Escenia, teatre fresc, 100% natural. Ocasiones JM, dedicados a maquinaria de hostelería y alimentación con una experiencia de 50 años. Montajes completos, disponemos también de maquinaria de ocasión y servicio técnico propio. Estamos en Chiribella, Plaza España número 5. Teléfono 665-873-211. Ocasiones JM. Bueno, si os gusta el póker, si os gustan los juegos de cartas, este ratito del programa lo vamos a dedicar precisamente a hablaros del mayor festival de póker que se celebra en la Comunidad Valenciana, el Valencia Póker Festival, festival desde luego, además de eco internacional. Bueno, pues para contarnos, está desarrollando hasta el 20 de julio. Además hay torneos realmente importantes y, bueno, torneos distintos para todas las categorías. Bueno, pues desde el Casino Cirsa, que son los organizadores, está con nosotros el director de Casinos Valencia, que es Javier Gutiérrez, para contárnoslo. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes ya. Bueno, es un auténtico referente de ocio en la ciudad, ciertamente, el Valencia Poker Festival. Estamos hablando un festival, en fin, consolidado y el mayor, el más importante que celebramos aquí en nuestra tierra, Javier. Sí, efectivamente, este sí que va a ser el mayor que hemos realizado hasta el momento. En ocasiones anteriores habíamos tenido el Festival de Poker Stars, el Estrellas Poker Tour, que es el que hemos celebrado en abril en los tres últimos años, pero esta es la primera vez que logramos montarlo aquí en la Comunidad Valenciana y que aglutina cuatro grandes torneos, incluyendo el Campeonato de España de Póker, que se está desarrollando hoy mismo desde el miércoles y en esta primera semana, y en la segunda semana que tendremos el World Poker Tour, que es del Mundial de Póker, las ediciones nacionales, ¿vale? Para quien no esté familiarizado un poco con la terminología, pues eso, el circuito nacional de póker vinculado al Mundial. al Mundial de Póker. Correcto. También me dicen que hay una cantidad de torneos clasificatorios, paralelos. De hecho, es todo un... Bueno, son un montón de mundiales dedicados al póker en Valencia, ¿verdad? Sí, de hecho, se llama Festival de Póker porque efectivamente no es solo un torneo, sino que son 19 torneos diferentes. Hay 4 grandes torneos, pero además hay 15, hasta 15 torneos menores, algunos de ellos clasificatorios, que por solo 50 euros de inscripción dan acceso a torneos pues de 500, de 600 o de 1.500 euros de cuota de inscripción, y otros son torneos paralelos, es decir, torneos de un nivel medio para aquellos jugadores cuyo bolsillo no les permite acceder a los torneos más caros, pero sin embargo sí que quieren disfrutar del ambiente de póker que hay en el casino durante estos días, ¿no? Ambiente de póker que se desarrolla tanto por parte de jugadores nacionales como de jugadores internacionales, efectivamente. Ambiente de póker que además, bueno, pues hay alrededor de él también, pues ambiente nocturno, hay fiestas, hay cócteles, hay intercambio, hay networking, hay actividades gastronómicas, en fin, que es toda una fiesta alrededor del póker, por lo que veo, ¿eh? Claro, sí, porque aquí al final, bueno, se estima que en estos 12 días recibiremos en el entorno de unos 2.000 visitantes, un 80% de ellos de fuera de Valencia. Y claro, aquí no solo vienen jugadores, sino que vienen acompañantes de jugadores, viene prensa especializada, viene la organización y los sponsors, que son 3 sponsors internacionales, y lo que se produce es que, bueno, pues toda la comunidad del póker a nivel nacional se concentra estos días en Valencia, atraídos efectivamente por esa congregación, tanto de jugadores como de sponsors. Aquí se cierran acuerdos de patrocinios, se intercambian opiniones con jugadores internacionales, incluso se debaten aspectos legales y demás, ¿no? Y todo ya aderezado con un calendario de actividades para acompañantes y para los propios jugadores, que incluyen desde visitas a la albufera, salidas en catamarán, alguna fiesta en una discoteca muy conocida de la ciudad, y bueno, pues actividades de outdoor más allá de lo que es el propio casino, ¿no? Hoteles llenos, restaurantes pues con reservas, etcétera, etcétera. Bueno, pues es un conjunto de actividades que durante 12 días es parecido a un congreso, ¿vale? Aunque las sesiones plenarias son los torneos de póker, pero durante 12 días hay un montón de actividades para elegir, tanto para jugadores como para acompañantes. Ya veo, 2.000 turistas de toda Europa, además en Valencia, pues generan obviamente también una actividad económica. La comunidad del póker tiene su capital durante estos días aquí en Valencia. Significa también, pues eso, unos impactos, imagino también en las redes sociales importantes. Oye, Javier, ¿y los valencianos qué tal vamos de póker? ¿Cómo nos defendemos en general, digamos, en la comunidad internacional del póker? Bueno, pues la verdad es que los valencianos lo hacemos bastante bien. De hecho, bueno, pues es conocido que la partida de póker del casino de Valencia tiene un nivel bastante alto, y de hecho, bueno, pues varios de los jugadores valencianos más conocidos están en estos momentos jugando tanto aquí como en otro campeonato gordísimo que hay en Las Vegas, con lo cual hay en Valencia una docena de grandes nombres que sí que tienen un gran palmarés con mesas finales e incluso triunfos en torneos nacionales y, por supuesto, en torneos europeos como el European Poker Tour. Bueno, pues celebramos también, además, que la presencia de jugadores con prestigio a nivel internacional desde Valencia den que hablar en el resto de torneos internacionales, como es este Valencia Poker Festival. Nada menos que 19 torneos de póker en un festival que convierte a Valencia durante estos días y hasta el próximo 20 de julio en Gran Capital del Póker, y además, pues con la participación especial de Casino Cirsa Valencia. Bueno, pues Javier, que se dé bien. Tú, no sé si tú te animas a apuntarte a alguna mesa o no es lo tuyo el póker. Bueno, a mí el póker me gusta jugarlo entre amigos, y yo, obviamente, siendo organización, pues no quedaría muy bien que participara. Pero sí que es cierto que yo a varios amigos míos y, bueno, a toda la audiencia de la 97.7, pues animo a que pueden venir a participar en algún torneo de diferentes niveles de precios, o pueden venir simplemente a mirar, a echar un vistazo, a disfrutar del ambientillo, del colorido, pues bueno, hay azafatas, hay masajistas también para aliviar las tensiones de los jugadores que se pegan largas horas, o sea que todo el mundo puede venir a echar un vistazo o a participar e intentar probar suerte y clasificarse para uno de los grandes torneos que tendrán lugar durante la semana. Un abrazo al director de Casinos Valencia, Javier Gutiérrez. Que vaya bien. Venga, un abrazo. Un saludo. Gracias, hasta ahora. My name is Luca. La història d'este xiquet maltratat va ser un dels grans èxits de Susan Vega. I en ell arribem a la una de la vesprada. Susan Vega precisament va néixer un dia com el d'avui, un 11 de juliol de l'any 1959, i va canviar realment el concepte de fer música veu femenina i en una mirada femenina de vore la música. Susan Vega recordant este gran èxit. Luca, bé, arribem a la una de la vesprada i atenció perquè hi ha notícia i molt important. Ara vos la contem. Servicios informativos. En la última hora, Arantxa Ferrer. Què tal? Bon dia, Arantxa. Molt bon dia, Ximo. Molt preocupat per aquesta notícia i per les seues conseqüències. Europa investiga si el Consell va manipular les dades de dèficit. Sí, la Comissió Europea en un comunicat ha afirmat que ha obert una investigació per a saber si ha hagut una possible manipulació de les estadístiques sobre el dèficit i la deuda públiques elaborades per les autoritats valencianes. Lo que va a tratar de saber és si la declaració errònia va ser de forma deliberada o per negligència grave dels gastos de la comunitat va tergiversar les dades generals de dèficit i deuda d'Espanya. La Comissió Europea ha insistit en un comunicat que esta decisió no posa en dubte la exactitud de les estadístiques nacionals espanyoles, però assegura que si se confirmara esta manipulació, la Unió Europea podria aplicar les sancions apropiades. Estem seguint, de fet, la roda de premsa del Consell que s'estava produint en este moment i veurem si es produeixen les primeres reaccions a esta notícia de la Comissió Europea. Per descomptat, serem molt atents al que ens diga Maria José Català, la portaveu del Consell, perquè, en fi, la notícia és certament molt sorprenent, eh? I les dic, les repercussions poden ser realment molt greus. La Comissió Europea, repetim, ha obert una investigació per a saber si ha hagut una possible manipulació de les estadístiques sobre el dèficit en la Comunitat Valenciana. Bueno, i seguim en clau econòmica, xifres econòmiques. La inflació es manté en el mes de juny en la comunitat en les mateixes xifres que l'any passat. Respecte al mes de maig, la inflació ha baixat una decimeta. Els preus han baixat la taxa interanual un 0,2%. Els productes que més han baixat són els aliments i les begudes no alcohòliques amb 7 punts. L'Institut Nacional d'Estadística destaca els preus de les frutes fresques, les llegums i les hortalisses que han pujat menys que en el mateix mes de l'any passat, així com les baixades de les creguilles, els preparats, el oli, les carns de aus que varen caure front la pujada que van patir en l'any 2013. Per contra, els preus han pujat en els serveis i sobretot en els segurs d'automòbil. El govern rebutja la recomanació del Fons Monetari Internacional de pujar els impostos indirectes. No és el moment de fer-ho. No, ho ha manifestat el secretari d'Estat d'Economia, Fernando Jiménez, que ha indicat que no és el moment per a pujar més la imposició indirecta. Assegura que ja s'ha fet una pujada d'impostos indirectos molt importants i, i encara es té que digerir esta pujada. Per altra banda, assegura... Especialment la de l'IVA, encara estem fent la digestió. Sí, ha assegurat que els indicadors econòmics, per contra, certifiquen que la recuperació és més fort, la recuperació general d'Espanya, de lo que estava previst inicialment. Que així no siga. Quatre activistes de Greenpeace escalen el mirador del far de Moncloa, en Madrid, per a mostrar el seu rebuig al projecte de llei de seguretat ciutadana, un projecte que avui, recordem, aprova el Consell de Ministres. Durant este ascens, els activistes han mostrat pancartes amb el lema "No a la llei de la mordaza" per a mostrar el descontent amb una llei que consideren castigarà durament la protesta pacífica i la desobediència civil. Critiquen que el govern doni llum verda este polèmic projecte en estiu, una cosa que dificulta de més el debat i la crítica i la resposta dels ciutadans. Una xica de Ontinyent és la primera dona ferida en els Sanfermins. El quint encierro de la ganaderia de Jandilla ha deixat 7 ferits, ningú ha sigut cornejat entre els ferits en contra d'esta jove valenciana de 19 anys que ha patit un traumatisme craneal en el carrer de la Telefònica. Un altre dels 7 corredors que ha sigut traslladat a l'Hospital de Navarra és un estat estadounidense de 48 anys que presenta també un traumatisme en el crani. De l'oratge. Arantxa, dis-me que no va a vindre eixa massa d'aire africà per al cap de setmana i no anem a tindre eixa calor que s'anuncia. Bé, Ximo. Bé la... No, la massa d'aire àfrica que a més va a pujar les temperatures de cara a este cap de setmana. Així que recomanem piscines i platges per a tots. Hidrateu-vos bé, espai més xiquets i els majors de casa, molta hidratació, per descomptat, molt espai en el sol. Bueno, com tenim l'horatge avui? Estava la cosa... Havien tingut uns dies tan bons i tan estupendos. Encara es deixava notar la fresqueta este matí quan veníem a la ràdio. Esta vesprada tindrem ja els núvols fora de tota la Comunitat Valenciana. Les temperatures que avui de moment es mantenen en màximes de 28 graus en València, 30 en Xàtiva. Bé, són altes, però no tot el que ens espera per davant, perquè anem a pujar de cara a la jornada de demà. Es va notar ese vent calent que va salpicar tota la Comunitat Valenciana i bé, recomanem sobretot als majors i als més menús, que són els que patixen més el calor, una protecció solar, ja saben, i molta aigua. A la platgeta este cap de setmana, Arantxa, pues? Este cap de setmana i les dues pròximes setmanes. Molt bé, que te vas de vacances. Sí. Escoltem a les dues de la vesprada. Gràcies. Gràcies. Estamos a la orden. El capitán Bauer, Vicente Bau, está tomando posiciones. Queridos amigos, toda la información futbolera, valencianista, y también pegaremos una pincelleta de Llevant para que ningún nos diga chotos, encara que si nos digueu chotos teniu toda la raó, sí señor. Vicente Bau, estoy muy preocupado. Arantxa Ferrer nos ha traído una última hora informativa que tiene que ver con la economía de los valencianos, concretamente con las cuentas del Consell y esa investigación que está llevando a cabo la Unión Europea por si se han manipulado las cuentas. Y, como quiera que, todo lo que afecta a la economía del Consell también tiene su derivada en el Valencia, porque, reconozcámoslo, estem lligats tots per la mateixa corda. Esperemos que, en fin, las declaraciones que haga la portavoz, María José Catalá, dentro de un momento nos aclaren este y otros particulares. Ojo, que Pogueras guitar al Valencia, en fin. Bueno, en Valencia, bueno, esto es realmente Las consecuencias no me atrevo ni a pensarlas. Esperemos que esto, en fin, solo quede en la investigación y que haya habido un error y ya está, ¿no? Tal como he oído yo la noticia, primero suena como a vendetta, ¿no? Se revoluciona Valencia pidiendo a gritos en Madrid clamor popular encabezado por los empresarios y de repente sale esto. Pero ojo, si esto tiene fundamento, no es que afecte al Valencia, es que nos afecta a todos los valencianos en muchas y muchas cosas. Y a los españoles también. Yo creo que a nuestros eurodiputados habría que llamarles con urgencia para un informativo. González Pons, que es valencianista, que nos diga a ver cómo está el patio, porque es un asunto de un calado enorme. Y si me permite empezar con el deporte, tengo que decir que he observado en Valencia Abierta, que lo tengo que decir así con esta crudeza, una desaforada incursión saharaui, en el terreno deportivo. Ha hablado de dos temas deportivos sin quitándomelos de mi espacio. Pero bueno, simplemente estaba haciendo una llamada para su espacio en el arranque del programa. Titulares, capitán. Simplemente estoy llamando a la audiencia para que no deje de sintonizarnos, porque a la 1:07, 1:08, hasta y 20 o y 25, ya saben que hay una ventana al deporte y al Valencia. Bueno, no pretendía robarle protagonismo. ¿Cómo ha dicho? ¿Desaforada? ¿Intrusión? ¿Saharaui? El día que en las aforas reabrimos la cova del Parpalló, uno de los santuarios del Paleolítico. Sí, vamos. A ver, ¿qué me está usted contando? Bueno, tenemos los hoteles llenos en la costa de la Safor y contribuimos al PIB de la Comunidad Valenciana. Usted me acusa de intrusión, Saharaui. Voy a rectificar el titular. Desaforada inclusión de un Saharaui. Esto sí, muy desaforado. Pero es que además entra en otro deporte muy mío. ¿Lo escucharon? ¿El póker? ¡El póker, sí, señor! Cielos. Tengo mesa en el Casino Cinsa. Estoy probando el protagonismo. Claro. ¿Qué hago yo aquí en la 97-6? ¿Usted es uno de esos campeones valencianos de los que nos hablaban desde el Casino Cinsa? No, hombre, él no ha citado mi nombre porque tenemos cláusula de confidencialidad como Bankia. Bueno, siempre con buen rollo. Oigo, pero el buen rollo y la solidez y el rigor en la información no están roñidos ni muchísimo menos. Por tanto, aquí las cosas que contamos son así y luego veis cómo además se producen. Pasmado con la portada de Super. Efectivamente, recoge unas declaraciones de ayer del molt honorable presidente Alberto Fabra. Titula Super: espero que el IM haga un gran proyecto. Dice el titular completo, que compre el Valencia y haga un gran proyecto. Bendice Alberto Fabra la venta del Valencia. Es que es... Y, a ver, ¿despeja nubarrones? Despeja absolutamente todos los nubarrones. Yo creo que es el guiño que le falta a IM y Méndez. Yo siempre hablo de dueto, de IM y Méndez. Es el guiño que le faltaba. Ojo, es un presidente de la Generalitat en una declaración pública bendiciendo al IM. Por lo tanto, se carga esos movimientos teóricos de los empresarios valencianos y se carga cualquier movimiento que Rus estuviera haciendo con sus paisanos, los rusos. Fabra ha bendecido al IM. ¿Qué quiere decir eso? Que al IM le ha llegado, que el gobierno le va a apoyar. Automáticamente, ¿qué ha sucedido? Bankia le ha pegado un apretón a Granei por el tema de New Cobalt, que es la contingencia más enquistada que ahora mismo hay en la negociación, ¿verdad? Sí, porque luego nos queda por chinos, pero ahí tenemos un alcalde vitalicio casi que está en la zona y como es bastante popular también, pues yo creo que ahí en un momento dado... Popular en ambos sentidos de la palabra. En todos los sentidos. En todos los sentidos. Y lo de vitalicio también. Lleva toda la vida. Vamos, que va a echar una mano lo que haga falta. Yo lo que entiendo con estas declaraciones es que se abre una nueva vía. Fabra hasta ahora nunca se había mojado de una forma tan contundente. Ni Goiri Golzarri respecto a Newcova, ojo. Los dos primeros espadas han salido al ruedo. Lleva el consejo poniéndose de perfil, efectivamente, claro. meses y meses. He preguntado al portavoz, bueno, cuando era Císcar y ahora que es María José Catalá, y la postura del... Nosotros no podemos interferir, nosotros sería considerado injerencia. Y siempre han dicho lo mismo. No, lo que queremos es que se nos devuelva el dinero que se nos debe y se nos libere del aval. Bien, de acuerdo. Pero este apoyo tan concreto, es decir, que espero, aparte, entona su primera persona, molt honorable, espero que el IM compre el Valencia y haga un gran proyecto, claro, en fin, como usted dice, ese ruido de... Hacía que había movimientos entre el empresariado valenciano, había ese run ya hace semanas. Debo decir en honor a la verdad que esta información ya la manejaba Vicente Bau, pero que por prudencia, en fin... habíamos, no silenciado, pero habíamos esperado a poderlo decir. Bien, esto significa que esperamos un movimiento de Peter Lim a la mayor brevedad posible, por no ser más exigente, sí, ¿no? Yo le voy a decir el primer movimiento que espero, y además, ya metiéndonos en terreno deportivo, que es lo que en el fondo a la gente le gusta, ¿sabe cuál es el primer movimiento que yo espero? Dígame. Hay un equipo interesado en Jonas. El Valencia se tiene que desprender de jugadores. ¿Sabe qué equipo es? O Benfica de Portugal. Vale. Y en Benfica de Portugal hay un delantero que le interesa a Lim. ¿Qué se llama? Rodrigo. Esto es safaraui. Parece que lo tengamos ensayado. hasta invaden Portugal. Es decir, ese sería un movimiento perfecto. Fantástico. Para decir, esto está poniéndose en marcha. ¿Por qué? Porque existe el agobio. Y pasa que gente que no se documenta bien, como Safaraui, como García Roig, mete la pata. No sé si considerarlo Safaraui. Lo quitamos de Safaraui. Es de la Safor, ciertamente. Ah, pero no es del colectivo Safaraui. Exacto. No, hay un matiz. Habría que verlo. Tendríamos que fuera, García, reunirnos no. en asamblea para decidir si sí o si no. Pepe García Roig no lo tengo muy cacicada. Claro. Fuera, de la, no es Safaraui. Y punto. Vale. ¿Por qué? Porque no puedes montar un grupo, no puedes llamar a la gente, no puedes montar un pollo diciendo que los jugadores no han cobrado, que no se han pagado las nóminas y resulta que está todo al día. Ya queda absolutamente desacreditado. Pues es algo que diga, Melan Safor, ha quedado con Camot. No sé quién era el tal Camot, pero debió de quedar bastante mal. Pues así es como ha quedado Pepe García Roig y por eso no le asigno esta categoría de Safaraui. No puedo negarle, desde luego, la de Saforenc, pero no es lo mismo, no es lo mismo, hay matices. Hombre, Camot, que ha dicho usted. Camot. No sé quién era el tal Camot. Era un Camot. Muy mal portero. ¿En serio? No, hombre. No sabía, pensaba favor, que sabía la historia. Por favor, la ironía. Vale, no le había pillado. Es que, como es usted una enciclopedia, igual me dice, no, pero vamos a ver, era portero de la Unión Deportiva Alcoyano, y me cuenta usted la historia de Camot, lo investigaré. Un poco de morro le echamos, pero tanto ya. Bueno, muy bien, completamente también desmentido, efectivamente, por el Consejo García Roig, este movimiento, Valencia de base, que entiendo, de verdad, entiendo las quejas, y algunas de ellas hasta las suscribo. La suscribo. No, sí, sí. Pero vamos, plenamente. Bueno, no todo el catecismo de Valencia, el movimiento Valencia de base que hay en la Safor. Pero muchos de los puntos, sí, es verdad que no se ha sido claro, es verdad que se han contado mentiras, es verdad que se ha dicho Diego y luego ha sido Diego, es verdad que han habido movimientos cuestionables. Pero ya está, ve. Venga, vamos a quemar el hombro. Vamos a ver, es que hablar de recuperar la dignidad del Valencia, que dice García Roig, empieza por manejar verdades y no jugar con falsos testimonios. La gente está al día. Eso es una bomba, si lo dices, que no cobran los futbolistas o que no cobran los empleados. Entonces no puedes, ya es indigno tu primer paso. No puedes reclamar dignidad cuando tú no te has documentado. Eso es lo primero. Y lo segundo, me parece pretencioso. Me voy a quedar ahí y decir, no, vamos a ver, nosotros lo que proponemos es ponernos en primera línea de la negociación con Lim. Vamos a ver, un grupo de valencianistas muy honesto, muy respetable y fantástico, y Safaraui en su inmensa mayoría, digo, vamos a ver, ¿cómo se puede plantear ponerse en primera línea de negociación con su querida Lei Jun? No es por nada, pero a cada cual le corresponde. Hasta ahí podíamos llegar. Bueno, bien, entre bromas y veras, pero, en fin, comentando la cuestión. A mí me gusta porque esto puede ser realmente estas declaraciones del presidente Fabra, que es portada de Super, y le recomiendo que se gaste en el Eurico. Y vean lo que en páginas interiores Julián Montoro y compañeros han desgranado de estas. Y han tratado las derivadas de esta declaración. Por cierto, el director de Super, Julián Montoro, ha hecho una gran contra que firma él mismo, realmente atractiva, hablando de ese tema. Era el guiño que se esperaba, ¿no? Ahora se moja por fin por el Valencia, efectivamente. Sí. Por fin también está bien añadido. Es una gran contra. Sí. Julián, ahora que se tiene que hacer 4, 5, 6 páginas todos los días. Estamos en verano, ya sabe. Aún el señor se inspira y hace una página realmente de director, de chapó. Muy bien. Óigame, cuénteme cosas. ¿Cómo están los muchachos por allá, por Alemania? Leo también con fruición en Super, que en uno, ya nos lo anunció aquí Amparo Barbeta, y usted también es amigo de tocar el balón pronto. Está viendo ya las evoluciones de los muchachos. Está cogiendo confianza, evidentemente, con algunos de los jugadores altamente confiables del Valencia. Por ejemplo, Dani Parejo. Que Dani Parejo tiene que llevar la manija. A ver, si Nuno Pérez, Nuno Espíritu Santo acaba de descubrir esto ahora, oiga, esto tenía que traérselo aprendido ya de Portugal. Pero bueno, está bien que va conociendo a los muchachos, no. Va haciendo algún movimiento de pizarra y vemos cómo es su esquema de trabajo, pero bueno, con algunos jugadores que más que probablemente no vayan a estar la próxima temporada en el Valencia. Nuno ha entrado, lo comentábamos ayer, con gran pie en la plantilla, dice las cosas claras, va directo y hace lo que los futbolistas, porque son futbolistas. Porque veían un balón y salían corriendo detrás de él. Luego eran mejores que yo y ellos llegaron. Les encanta el balón. Las pretemporadas suelen ser muy rolleras, muy aburridas, muy de trotar. Y Valdés les ponía. Perdón, Valdés, que llegó a Oscar ser. Oscar Rubén Valdés. Entrenador de Valencia, les ponía una carga de 10 kilos en el tobillo a cada futbolista y los ponía a correr por Tenerife. O sea, caray, esos son casi galeras. Mi amigo Valdés duró poco en el Valencia ante semejantes tácticas. Bueno, Nuno ha sacado el balón, lo ha puesto a rodar y además hay un detalle que se publicaba hoy y es pues eso, moviendo el balón, pasándolo para aquí y para allá, le dice a Parejo, qué listo eres, Dani. Qué listo eres, Dani. Es que es muy listo con la pelota, es muy listo, anticipa, piensa antes. Es un jugador realmente muy especial. Me gusta además que Nuno plantee, solo plantea, también es verdad, chico, vaya tontería, solo plantea cualquier entrenador serio, este pasillo de... Está usted bebiendo mi agua. Hidrátese, señor Bau. Ha sido una desaforada incursión benicense. No pasa nada, podemos compartir flujos, no hay ningún problema. Somos hermanos de flujos. Óyeme, ¿qué digo yo? Esto del triángulo, sí, pero se lo alejo para que no, para evitarle tentaciones. No me vuelva a chupar. No. Aparte, usted bebe a morro. El bon valencià de beure al gall. Como sea, de toda la vida. No sé de qué estaba hablando, caray. Así de conformar un triángulo defensivo potente en el centro con el medio centro y los dos centrales. Oiga, esto tampoco es que sea bueno, es de perogrullo también, ¿no? Claro, pero bueno, tienes a Otamendi, que es un gran futbolista, que ahora se ha dado cuenta que sí que lo quiere en el Valencia, porque claro, Otamendi, usted métase en la piel de Otamendi. Usted está jugando en el Portugal. ¿Este lleva tatuajes? Porque si no, no me meto en la piel de nadie, ¿eh? Tatuaje, Matías se lo está quitando ya, se está poniendo un dragón del Barcelona. Sí, sí, ya he leído. Un drag. Su digi-digi. Un digi-digi, efectivamente. Asesorado por un saforagui, como Dios manda. Pero Otamendi, por ejemplo, lo fichan y no viene aquí. Viene Vinicius, que en su lugar venga Vinicius ocupando plaza de extranjero. Y Otamendi lo citamos a Brasil. Y ahora ha vuelto. Venía, se lo digo porque lo sé, venía con una incógnita dibujada encima del cerebro. De si era óptimo o no. No, diciendo, ¿dónde voy? ¿Por qué, boludo? ¿Por qué me fichan? ¿Por qué me mandan a Brasil? Si yo soy internacional. ¿A dónde vas, pelotudo? Venía con muchas dudas, ¿no? Y Nuno se las ha quitado y además ayer, como se fraguó ya, comentamos que venía Rami cabreado porque se quería marchar, efectivamente se ha marchado. Nos ha dejado 4,5 kilos. Le ponemos un lacito y a la marcha. Ese es el titular para Matías. Pero Rami ya se ha marchado. Y yo creo que es una buena noticia para Valencia. Hoy me preguntaba una persona, ¿pero no van a fichar centrales? Porque se apañen los fichadores. Llamamos a Méndez. Tiene 27 centrales. Todos portugueses, claro. Su inmensa mayoría. Bueno, vamos a ver, hemos mencionado, bueno, lo de Rami lo teníamos claro, vale, pues a la marcha, 4,5 kilos, poc me paréis, pero bueno, besta. El tema de Mathieu progresa adecuadamente, porque en fin, ha habido cierto estancamiento también en la cuestión. Lo que está claro es que tenemos que irnos despidiendo de su buen amigo Jeremías. Sí. Bueno, habrá que fichar otros centrales. Me gusta esa idea de intercambio que si se produce en breve, que ojalá se produzca, de cambio, es de Jonas González por Rodrigo. Yo es que después del guiñazo que ha hecho, ojo, un presidente de la Generalitat, eso en Singapur, el IM tiene que decir, esto ya, ahora sí, estará pensando Lima, ahora sí. Venga. Ahora ya no noto zancadillas, ahora veo un Chermanor. ¿Cómo se dirá en Singapur es Chermanor? No lo sé, pero que traiga la pasta. Que traiga el la pasta. Lunes lo averiguamos. Que llamo a Ley, Hablé eso con su querida Ley Jun. ¿Y qué menos que un guiño ahora por parte de Lim? Sí. Sí, que hacer ese guiño al Valencia. Estaría bien. Sí, y un guiño valencianista. Ojo, yo creo que la afición necesita también ese guiño. Claro. Necesita esa declaración. Que no hable por boca, iba a decir, de Ganso. Que no hable por boca de Salvo. Ahí tiene usted un titular, ¿eh? Fíjese. Oiga, vamos a ver, en ese trío de... No es lo mismo decirlo en un micrófono que escribirlo. Escribirlo... Es verdad. Pasa. Le puede caer a usted una collada. Bueno, y a mí si me cae, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Óigame, en ese trío de seguridad que quiere poner ahí en el centro del campo Nuno Espíritu Santo, qué bien nos vendría Enzo Pérez. Qué jugadorazo, ya lo comentamos ayer. Maradona se ha comportado con sus, por cierto, déjeme que diga esta derivada, con sus comentarios al respecto de Luis Suárez, al respecto de Brasil y en general con España. Esas declaraciones, este muchacho no está bien. Alguien tendría que decirle, es usted un mito del fútbol, Diego Armando, pero váyase usted a su casa. Bueno, ha bendecido a Enzo Pérez, pues esto sí lo celebramos. Nunca se esconde, es el titular de Diego Armando Maradona. Me gustan estos tíos, estos son los que hacen club, puñeta. Es que Enzo Pérez es un pedazo de jugador. Ojo, vamos a ver si juega la final o no. Recordemos que Enzo entró al campo porque Di María estaba lesionado. Están forzando, no como era lo que hizo Diego Costa para jugar la final de la Champions, que se intentó curar con placenta de yegua. Sí, es verdad. Uno me preguntó, ¿y por se qué inyectó no? Placenta ojo, de yegua, que uno me preguntó, ¿y por qué no con placenta de caballo? Le dije, hombre, por razones obvias. Por razones obvias. Eso, los caballos no paren. A la fecha, o sea, que la gente hace cosas raras. Pero bueno, que Maradona vendía a Enzo Pérez, yo sé que para lo que representa Maradona en Argentina, esas palabras a Enzo Pérez le ponen, le suben. También suben su precio, 5 millones de euros en el mercado, o sea, que bueno. Bueno, más cosas. Cuénteme del Levante, venga, no contamos nada de la otra cera. Enzo es de mérito, ya es nuestro. Ya, tío, pero es que lo que tenemos que hacer... El Levante, todo. Hay que decir que el fichaje de Víctor Pérez, bueno, que ya han arrancado, que están corriendo, que están sudando con Mendilibar, tomando la batuta, pero el fichaje de Víctor Pérez, que es un comodín, es un futbolista realmente interesante del Valladolid, no es solo una cesión al Levante. Ah. Esconde cláusulas secretas. De compra, opción de compra que se guarda Kiko Catalá, como siempre, unas en la manga el presidente de Levante y el señor Salvador, que realmente trabajan perfectamente. Eso es una buena operación. No vender a Ramí por 4,5 millones. ¿Cuánto hemos palmado con Ramí? Ni lo sé. Uno y medio real. ¿Solo? Nos costó 6. Hemos palmado 1,5 real, pero se podía haber sacado mucho más. Sí. Bueno, en fin. Señor Perelim, esperamos una respuesta también. El presidente dice, espero que haga un gran proyecto. Espera a la afición que se manifieste. Lim, manifiéstate y no hables por boca de ganso. Y compra antes de que Europa, nos mire las cuentas. Dios señor. Mío, temo que lleguen las 2 de la tarde para que Arantxa Ferrer nos dé una novedad al respecto. Porque efectivamente, si esto se confirma, puede ser muy grave. Recordemos que el titular es que la Comisión Europea está investigando las cuentas del Consejo por si hubiera habido manipulación en los datos del déficit y pudiera tergiversar los datos del déficit no solo de la Comunidad Valenciana sino del resto de España. Bueno, bien pendientes estamos de la rueda de prensa y de todo aquello que acontece. Sí señor, estaremos a las suyas. Cuídese. Hola, qué guapa estás. Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna y Una. Una tienda en Alboraya donde te asesoran y no hay problemas de tallas. Tienen de la 36 a la 58 en todo tipo de vestidos de fiesta y además zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das porque no encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en la avenida Osias Mas número 14 de Alboraya. En el teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Cinesa y Canal Plus te traen Jombi. Una experiencia de cine total. Jombi en Cinesa es mucho más que un videoclub online. Con todo el cine, series y documentales que quieras en tarifa plana o pagando solo por lo que quieres ver. Y además, el mejor fútbol en directo. Prueba Jombi en Cinesa gratis este mes. Solo en cinesa.es. Búscalo más. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Grandes descuentos del 40 al 80% en ropa, zapatos, juguetes, desde la talla 0 a la 16. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Calle Maestro Gozalvo 1, Valencia. L'Alegria pren València amb la Fira de Juliol i especialment els Jardins del Palau de la Música, on l'activitat serà constant. Vine tots els dies a descobrir una programació variada i gratuïta de teatre, circ, música, ball i els millors artistes valencians. En feriadejulio.com, programació completa. Organitza Regidoria de Festes i Cultura Popular, Ajuntament de València. Fira de Juliol 2014. Come on! Come on. Wow, dulce, pica, pica, todo dulce, osar. puedes elegir. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien. ¡Qué bien me tratan! Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo. Packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Todos los partidos del Mundial, wifi, zonas privadas y gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216. Y en la playa de Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-461261. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. Que decían que el sentido de mi vida se perdió en aquel sofá. Si quieres, no vuelvas a jurar. No necesito nada más que guardar en mi cabeza esas fotos, esas cartas, aunque sepa que no estás. Y cuando termine. Bueno, pues estamos escuchando mucha música hecha en casa. Desde luego, con muchísimas reminiscencias a nuestro queridísimo y admirado Carlos Goñi. Hay algo en la manera de cantar, ¿verdad? Hay algo en la manera de enchufarse a las guitarras, de hacer y de construir las canciones, que recuerda efectivamente a los mejores tiempos de Revolver en esta canción. Bueno, pues porque nuestros invitados son realmente muy deudores de esta banda y grandes admiradores, como lo somos todos, de Carlos Goñi y de Revolver. Pero no solo de ellos, les gusta de vez en cuando marcarse una de Hombres G, o por qué no esos himnos de los hermanos Urquijo, de Los Secretos, porque les mola el pop y el rock bien enchufadito de los años 80 y de los años 90, y a nosotros nos gusta esta banda. Una banda que vaya por su segundo trabajo. Aquí estamos escuchando parte del primero, del año 2011, y que se llaman Mala Conciencia. Pero ¿cómo Mala Conciencia? Pero si son unos tíos cojonudos. Sí, pero bueno, es que se llaman así. Están aquí con nosotros Ricky Herrero, que es voz y guitarrista de la banda. ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo te va? Muy bien. Altamente envidiable esa Martin, esta acústica fantástica con la que sí nos van a regalar un acústico ahora. Aquí están mis ahorros. Soy gran fan. No quiero irme al otro barrio sin pegarle un palo a donde sea y conseguir una guitarra. Me gustará mucho. Está con nosotros también Alberto Quintana, que se encarga de las percusiones y de la batería. Buenos días. De la batería cuando tocan en espacios abiertos y en su estudio. Aquí ha traído unos elementos de percusión, en fin, acordes con el cajón sobre con todo. La cosa radiofónica, y efectivamente un muy buen cajón. Bueno, aparte de esta pareja, están también en la banda Manu Rambla, Rafa Blanco. Y hay aquí un artista invitado, Steve Jennings, también. Sí, Steve es miembro de la banda, lo que pasa que por razones laborales ha tenido que emigrar. Y bueno, pues a día de hoy no está en... O sea, no vive en España, pero cuando viene sabe que el quinto malaco es él, siempre. Él es el quinto malaco, siempre. Efectivamente, la manera de llamarse entre ellos... Entre los ¿cómo nos llamamos? O sea, los Rolling Stones son los Stones, pues son los malacos. Formamos parte de la tribu malaca también, los que seguimos a la banda. Bueno, estábamos escuchando ese sonido Revolver, ahora hablaremos de Carlos, del pop, de lo que nos inspira, pero así es como suena lo nuevo de Mala Conciencia. ¿Qué? más vale soñar que despertar. Si hasta a veces el azúcar sabe amarga, y si me giro hacia tu lado y tú no estás. Este tema se llama ¿Y ahora qué? Y vemos que arrancaba también con una, bueno, un potente saxo ahí también, dándole un rollo muy, muy rockero a lo nuevo de Mala Conciencia. Bueno, chicos, bueno, esto desde el año 10, ¿no?, que os juntasteis, ¿no? Esto sí, toda esta historia... Esto va bien, ¿eh? Cada uno teníamos nuestra banda anterior a 2010, pero a partir de ahí fue el punto de salida del proyecto llamado Mala Conciencia y bueno, sí, la verdad es que estamos encantados y vamos grabando discos y vamos haciendo bolos y ante todo somos un grupo de amigos que, y eso se nota encima del escenario. No somos profesionales que solo nos dedicamos a vernos encima de un escenario y tocar, sino que luego nos vamos de cena y nos tomamos cuatro cervezas y creo que eso no hay que perderlo en un grupo porque da un aire muy especial. Esencia Malaca, ahí estamos, sí señor. Aunque veo que también hay un poco de cruce generacional, ¿no? Porque no, bueno, hay algunos que bueno, Alberto es el más compartimos, pero veo que efectivamente Alberto sí, eres el más eres el baby aquí de la banda, eres el, sí, la verdad más joven. Que sí. Estoy aquí entre malacos, te has te has hecho bien a la tribu, ¿eh? Genial, hombre, con gente agradable y gente simpática y buenos músicos siempre es más fácil todo, ¿no? Aunque es el que haya... más curra, es el que tiene, claro, el que tiene más ganas, el más jovencito. Nosotros estamos más resabiados. Tiene los brazos más gordos también para tocar la batería también. Bueno, oye, contadnos, Ricky, de este nuevo trabajo. Sé que hicisteis una presentación además chula por ahí por Pascua, un poquito antes en las GAE de Valencia, con el apoyo de Spy Records. Volvéis a grabar con sí, esta a ver, gente que ya son casi de la familia, ¿no? Claro, el primer disco yo tengo mucha amistad hace muchos años con Jorge Lario, que es, bueno, pues, el dueño del Spy Records. Y simplemente cuando quisimos grabar algo, yo era impensable el que Jorge fuera el artífice un poco de la grabación. Entonces simplemente fui a pedirle consejo de, oye, mira, tenemos que grabar esto y quiero que me digas cómo hacerlo. Y dice, no, lo voy a hacer yo. Y el tío apostó y grabamos con él. Y la verdad es que hay personas de las cuales musicalmente su opinión vale un poquito más que el resto, simplemente por el bagaje que llevan en la historia, ¿no? Y lo que representa, pues por ejemplo, en Valencia y en el sonido que buscábamos, porque sabes que él ha sido miembro de Revolver y bueno, pues él tiene muy claro cuáles son nuestros gustos. Ese Spy Records que también da voz a bueno, pues la gente que está vinculada a la Escuela de Música Valenciana Spy Musical. Está también muy bien que tienes cuentas con las sí, el Spy es todo tienes el estudio, es que claro, tiene estudio, tiene escuela, tiene discográfica, pues bueno, es bueno saber que hay empresas valencianas que se dedican a promocionar lo nuestro a nivel musical, porque bueno, fácil no es, y sin embargo, ahí están ellos apostando. Oye, me decíais que vosotros dedicabais todos a la música, pero en un momento dado convergéis en este proyecto Malaco, en Mala Conciencia. Tengo entendido que por Facebook. Fíjate tú la vida como es. A ver, algunos, por ejemplo, Manu y yo sí que nos conocemos de hace un montón de años, pero sí que por Facebook buscamos batería y bajo y pusimos un anuncio en Facebook y nos entraron al momento el anterior batería, fue el primero que respondió y el único, la verdad es que por eso fue fácil elegir. Y bueno, y el bajista también lo conocía Manu, pero sí, bueno, benditas redes sociales, al final han hecho, incluso a la hora de promocionar el trabajo para grupos noveles como nosotros, benditas redes sociales, la verdad es que sí, sería muy difícil hacerlo si no estuvieran las redes sociales. Oye, más allá del trabajo de Jorge Lario, que desde luego le imprime un sello muy particular y obviamente está la admiración que todos tenemos por Carlos Goñi y por Revolver, no se puede negar, ¿no?, la herencia, en fin, el reconocimiento, ¿no?, a es esta banda, ¿no? Y hay gente que dice, oye, perdona que te diga que se parece mucho. Digo, no, perdona, no, yo que me digas eso para mí es un honor. Gracias, ¿no?, gracias por claro, decírmelo. Claro. Es un orgullo. Sí, sí. También se ha visto también en otros momentos, pues eso, haciendo versiones de Hombres G, tal, os gusta esa, sí, por un lado esa tenemos época nuestro repertorio, de secretos, ¿no? Eso es, sí, 80-90 en castellano, creemos pues que es cuando se ha hecho música más divertida y es con la que nosotros habitualmente pues comulgamos, ¿no? Y como decías, además, y sobre todo, cuatro colegas que se suben al escenario a compartir y a contar sus historias. Es el secreto. Bueno, yo recomiendo que echéis un vistazo por la emoción que tiene el vídeo. no es un vídeo grabado ni en high quality ni nada por el estilo, pero hay un YouTube de esta cuadrilla de los malacos de mala conciencia. Es el momento previo a su primer, a su debut en el primer concierto. Qué bonito ese video. Están los tíos, pero como si fuerais unos quinceañeros nerviosos antes de salir a escena. Y oye, es fácil ponerse además en vuestros zapatos y ver ese momento del músico de salir ahí y decir, ostras, que me tengo que enfrentar con toda esta... El momento fue la primera vez. Aparte, en el momento en el que pues decidimos tener un grupo y preparamos un repertorio, pues ni más ni menos, al lado del local hay una sala que es la Sala Fusión, que caben allí 350 almas, y vía Facebook y vía los amigos los citamos a todos y vinieron. Y era como que no somos nadie, vamos a tocar versiones y tenemos una sala llena. O sea, esto es empezar jugando en Champions ya, ¿no? Oye, y Ricky, ¿ya se puede empezar a pensar que podéis vivir de la música? ¿O tenéis que, en fin, hay que dedicarle otros ratos a otras cosas? Claro, que a los gustan menos, pero... Yo creo que es muy difícil vivir de música. De hecho, hasta grandes músicos pues cuentan los problemas que hay a día de hoy, ¿no?, para vivir de la música. A día de hoy para nosotros no deja de ser un hobby y que aparte ese hobby nos permite tener también nuestros ingresos, y lo que pasa es que luego nos lo gastamos todo en guitarras como esta. Entonces, sí, esa Martín es una auténtica joya. Oye, pero bueno, está bien, mantenéis la llama viva desde luego de mala conciencia, cosa que en fin, me parece estupendo. En fin, el otro día precisamente, mira, una entrevista que leía aquí en Levante, en nuestro periódico hermano, como sabéis, aquí, a Jorge Drexler, una de las grandes figuras que está viniendo a la Feria de Julio, y decía Jorge, fíjate si, yo qué sé, George Gershwin, por ejemplo, o mencionaba también a Cole Porter, o sea, esto hay que tenerlo a los altares, estos son palabras mayores. Hubieran nacido en estos tiempos, a lo mejor no hubieran podido dedicarse profesionalmente a la música. Me parece una reflexión, aparte, Drexler es un ser humano extraordinario, ¿no? Sí, entonces, tiene toda la razón. Pero me parece una reflexión, ostras, es verdad, ¿cuántos Gershwin nos estamos perdiendo? ¿Cuántos Cole Porters? Porque ahora mismo no se puede vivir de esto. Yo creo que hay que adaptarse a las situaciones y a la hora de ser músico, ahora se lleva mucho, por ejemplo, el tocar acústicos porque sea más íntimo. Pues seguramente se tocan acústicos pues porque no se pueden permitir grandes producciones, y es mucho más fácil, es mucho más sencillo y bueno, y es más barato. O sea, es una manera efectivamente de andar rodando. También es cierto que ahí no hay trampa ni cartón. Ahí sí. No hay trampa ni cartón. Eso es verdad. Estás tan cerca del público que o transmites o... De hecho, la grabación del segundo disco nuestro, que todavía no ha salido, como te estaba comentando antes, la hicimos en la sala, que el productor fue nuestro amigo Julio Valdeolmillos, tío que también sabe mucho, y quisimos hacerlo en directo y a una sola toma, es decir, no hay ningún recording, porque entiendo que el directo tiene que tener esa magia con sus defectos y sus cosas buenas, lógicamente. Te lo iba a decir, nada más arrancar el saxo y ver cómo ensambla la canción que hemos escuchado. Estaba ahora todo muy ensayado, pero todo en directo, no hay ni un recording. Si estuvierais ahí, ¿no? Esa sensación que se está, es verdad, llevando mucho, recuperando además el sonido de los amplis viejos, que suenen a transistor, que suene auténtico. Eso está bien. Vía Facebook, pues invitamos a las 35 primeras personas que nos escriban, vienen al concierto y allí tocamos para ellos realmente. Qué bueno. Oye, hablando de eso, de citas próximas de mala conciencia, como, en fin, ¿dónde volvemos a quedar? A ver, julio, agosto nos hemos tomado un descanso porque normalmente cuando te pones a grabar un disco, grabas y luego los temas crecen a partir de ahí. Y esta vez lo que queríamos era al revés, es decir, tenemos los temas claros, vamos a dejar que crezcan y cuando estén maduros en septiembre entramos a grabar. Perfecto. Es otra manera. Vamos a tomar gazpachito, vamos a tomar sangría. Vamos a relajarnos y luego cada uno sigue con sus proyectos. Por ejemplo, Alberto y yo tenemos un proyecto de versiones y tocamos el día 17 de agosto en Cullera, en La Perla Negra, con Jorge Lario, los tres, Jorge Lario, Alberto y yo. O sea, vamos a ir haciendo cosas, pero realmente como mala conciencia, a partir de septiembre nos metemos en el estudio y ese disco se presentará, que ya está la fecha cerrada, 15 de noviembre en la Sala Fusión, compartiendo cartel con Revolver, que para nosotros es lo más. Qué bueno, oye, allí estaremos. Bueno, Alberto y Ricky, parte del cuarteto quinteto, ¿verdad?, de mala conciencia, dos de los malacos. Rematamos esta charla con una cancioncita, ya que habéis venido con los aperos. Perfecto. Venga, ¿qué hacemos? Pues vamos a tocar un tema que del primer disco, que le escribimos a una chica que nos esperaba al final de la barra. Ah, qué bien. Sí. ¿Cómo quedó la historia? Pues nada, pues que tanto nos lo pensamos que cuando fuimos ahí no había chica ni había nada. Suele pasar, ¿eh? Suele pasar, sí. Hablo un poco de lo que se puede tardar en tomar una decisión. Las decisiones hay que dejarse llevar por el corazón muchas veces. Porque si te deja llevar por la cabeza siempre, pasa el tren, muchas veces pasa el tren. A ver cómo queda esta historia de la chica al final de la barra. Vamos a ver. Final de la barra, yo no veía ni un nadie, ni un nada. Vikingos, circos y duelos de espadas, ya nada valía para traerte a casa. ¿Qué pienso? No sé. Y ahí me paraba 100 vueltas de cucharilla. 1, 2, 3, palma, palma. 1, 2, 3, palma, palma. Y después del silencio no sé lo que pienso. 100 vueltas de cucharilla. 1, 2, 3, palma, palma. 1, 2, 3, palma, palma. 1, 2, 3, palma, palma. Lo que está claro es que no pienso en ti, ni en tus planes, ni en tus posibles, ni en futuros, ni en fechas pactadas, cargadas de bodas, cargadas, cargadas de babas. No pienso en ti ni en tus designios, no pienso en planes, en perros ni signos, ni en grandes historias de amores. Confirma, domingo tumbonas y un niño que chilla. Insistía con mi capa de héroe que todo era incierto como un lago oscuro, que nada pasaba, que éramos valientes, que éramos más altos que cualquier futuro. Y luego al final ella ya no estaba ni en su café, ni al final de la barra. Al final de la barra. Y yo con mis tropas, todos sin escudos, les mandé a la muerte. Sin luz ni seguro. Sin luz ni seguro. Sin luz ni seguro. Lo que está claro es que no pienso en ti, en tus planes, ni en tus posibles, en futuros, ni en fechas pactadas, cargadas de bodas, cargadas, cargadas de babas. No pienso en ti, ni en tus designios, no pienso en planes, en perros, ni en signos, ni en grandes historias de amores. Confirma, domingo tumbonas y un niño que chilla. Lo que está claro es que no pienso en ti, ni en tus planes, ni en tus posibles, en futuros, ni en fechas pactadas, cargadas de bodas, cargadas, cargadas de babas. No pienso en ti, ni en tus designios, no pienso en planes, en perros, ni en signos, ni grandes historias de amores. Confirma, domingo tumbonas y un niño que chilla. Quedó la cosa con la chica al final de la barra. Ricky Herrero, Alberto Quintana, Mala Conciencia. Bueno, pues esperamos esa presentación y ese nuevo disco. Gracias por visitarnos. Feliz verano. Muchísimas que sea gracias. Fructífero, que os vaya bonito y nos encontramos en el camino. Gracias. Seguro. Muchísimas gracias. Adiós, bonicos. Adiós. Ya llegan las rebajas a Dormitienda, no te lo vas a creer. 3 modelos de colchones Visco al 60% y todos los colchones a mitad de precio. Sí, me has oído bien. Pasa por Dormitienda y aprovecha ya estas super rebajas. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96 327 2347. Come on. Come on. ¡Caramelos! ¿Caramelos? ¡Sí, caramelos! ¿Dónde? ¡En Tododulce! ¡Abierto todos los días! Click and Cook, la solución revolucionaria a los problemas de espacio en la cocina con Levante, el mercantil valenciano. Una batería de cocina exclusiva. Con un simple gesto se pliegan los mangos y las cacerolas y sartenes se apilan perfectamente en un espacio mucho más reducido. Cuatro sets compuestos de tres cacerolas bajas, tres sartenes, cuatro tapas y tres cacerolas altas con triple revestimiento antiadherente. El próximo domingo la cartilla de las tres cacerolas bajas al comprar Levante, el mercantil valenciano. Optimice el espacio en su cocina. ¿Quieres calidad? En A Bordo somos especialistas en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en A Bordo te proponemos lomitos de salmón a 3,99 euros. 3x2 en puntillas de calamar. La unidad le sale a 1,63 euros. Palitos de mar a 1 euro. Ven a Bordo, saldrás ganando. Oye, ¿qué tomas? Yogoice de Todi. ¿Todi? ¿La marca de toda la vida? Sí, sí, hacen Yogoice. Polos riquísimos de frutas y leche. Además, los tienes listos para congelar en casa. Yogoice para congelar en casa. ¡Qué buena idea! Así mis peques tienen polos caseros siempre. Bueno, ja saps el que diguen sempre, i és que lo teu, lo nostre, mola més. I què mola? Bueno, mola, mola molt dels concerts de Vivers estos dies durant la Fira de Juliol, de la mà de Amstel, que és la nostra. Perquè lo teu, ja saps, que sempre mola més amb Amstel. En companyia de Leonardo Marín. Què tal, Leo? Com què estàs? Tal? Molt, doncs, molt bé, perfectament, així, encantat de contar-te les coses. No lo ves? Sí, no lo ves, és una pregunta o una afirmació. Una pregunta o una afirmació. ¿Cómo estás? Bueno, chicón, ¿cómo está anant la cosa? Els concerts, acabes de dir-ho, impressionant. Loquillo ahir porta més, bueno, més no, 4.000 persones s'estima, que és la capacitat màxima que tenen els concerts de Vivers. Fa uns anys, antes de que passara la desgràcia de l'Arena, eren 5.000 drets i 3.000 assentats. Ara l'aforo màxim són 4.000 i 2.500 assentats. I no està la bandera. Que no està la bandera. Bueno, una velada impressionant. Que jo... Quasi dos hores de concert, no falla, no falla mai, Loquillo, no falla. Té un repertori de clàssics extraordinaris i després quan té una planta, té un rotllo, Loquillo, i després si t'agrada l'etapa més de trobador, més poètica d'ell, també és fantàstica. En fi, un superartista, m'alegre molt pels concerts de Vivers. Què tenim ara per davant? Divendres, avui, a les 9 de la nit, Drexler i Marlango, i demà, dia 12, a les 10 de la nit, Antonio Orozco, també segur que va a rebentar-ho, i ja després la setmana que ve, hasta el dimarts, poden descansar una miqueta. El diumenge i el dilluns poden descansar de concerts en Vivers. Ja anirem parlant. Anem preparant-nos per anar als concerts d'este cap de setmana de la Fira de Juliol en una cerveseta. Vols una cerveseta, Leo? Oh, si la veig a estes hores, la cava que fa. Vull una Amstel. Una Amstel. Ai, lo tuyo. Que bo. Mola más. Que bo. Amstel. Que bona, que bona, que bona. Bueno, i també podem gaudir d'una Amstel si anem a les activitats que té l'Ajuntament muntades per tot arreu de la ciutat. Soy todo oídos. Ui, a les 6, de 6 de la vespre a 1 de la matina, Mercado Medieval en el Jardín de Ayora. Mm-hmm. A les 10 i mitja tenim Can d'Estil en fiestes, Beato Gaspar Bono en la calle Cañete. I a les 10 i mitja, la primera jornada, dona-li corda a València en l'orquestra de Pulso i Púa, Nuestra Senyora de Tejada, en la plaça redona, o sigui, tradicions i folclor. Andúries, pulso i pua, me xifla. Demà dissabte també continuem en el mercat en el mateix puesto, de 6 a, en el mercat medieval, de 6 a 1 de la matina. De 6 a 1 de la nit hi ha una fira, a 9 de la nit hi ha una fira infantil en el Parque de l'Oeste. Del 7 a 9 n'hi ha ball popular con el duo Brillantina en el Parque en el Parque de l'Oeste. A les 7 i mitja n'hi ha una missa i professor en honor a la Nostra Senyora del Carmen. O sigui, el Carmen que també... del Carme, efectivament, que ningú s'oblide el dissabte. A totes les Carmens, felicitar-les. Carmen, te quiero y tú lo sabes. A les 10 la segona jornada de Dona Licorda a València, en el mateix puesto també, la plaça Redó. A 10 i mitja Can d'Estil en la calle Cañete. A les 10 i mitja Spirit of San Luis, ven i baila Lindy Hop. Que bonito. Que bueno, eso, hi ha classes de ball i tot això, és en la plaça de la Merced. I a les 12, que no s'oblida ningú, Castell de Focs Artificials i Festival de Pirotècnia en la Marina Real Juan Carlos I, que a més se posa tot allò de com a com pots estar en el port fent-te allí una Amstel ben rica en qualsevol de les terrasses que hi ha, que bo, i gaudir a més d'este festival de cerveseta Amstel de pirotècnia. I ja el diumenge tenim a les 5 el mercat que continuarà en els jardins d'Ayora, el mercat medieval, i a les 8 Bugs to Brass, que és un quinteto de viento que estarà en el mercat de tapineria. Perfecte. O sea que sí, mira, si hi ha coses per a fer este podeu consultar-ho efectivament en la pàgina web. Com diuen els teus amics, ja dormirem en falles, no? Ja dormirem en falles. Ja, falles ara estem en juliol. Efectivament. Coses que han passat dies com avui a lo largo de la història. Fíjate, esta chica, qué guapa, eh? Qué guapa qué és. Bonica. Bueno, esta chica, claro, ya tiene... Ya tiene sus añitos, tiene, ¿eh? Ya tiene. Que además, ¿sabes? Todo lo que tiene lo tiene muy bien. Siempre pues. Saco... ¿Qué defecto le vas a sacar? Estaba a ver. Hace cinco minutos pensando, yo, ¿por qué he elegido yo 2001? Porque pensaba que quedaban 14 programas, pero no, contando el de hoy quedan 15. Y entonces estaba mirando y digo, ya lo sé, es porque fue un año común que comenzó en lunes, fue un año muy común, sí. Y porque fue el 1 de enero, ¿sabes lo que pasaba? Que comenzaba el siglo XXI. ¿Estaba de resaca? Y el tercer milenio, aparte. Fue la primera resaca que tuve del milenio, del tercer milenio. Mira, fíjate. La primera. En el segundo tuve unas cuantas. El primero no había nacido aún. ¿Y todavía te acuerdas? Sí, todavía me acuerdo. Pues sí, el 1 de enero de 2001, que es un lío. Sí. Siglo XXI, pero es el 2001, sí. Parece un 20 por ahí. Pero luego es el tercer milenio y hay un 2. Es algo de marear la perdiz esto. No, bueno, vengas, el caso. ¿Quién triunfó en 2001? ¿Quién? ¿Quién triunfó en 2001? ¿La escuchamos? A ver. Gustar más esta chica. Además, es una canción muy bonita para los que no sabemos inglés, porque empieza muy fácil, aunque no sepas inglés. Es en inglés, pero... ¿Cómo era la letra? ¿Cómo? La, la, la, la, la, la, la, can't get you out of my head. ¿Por qué hablas así de raro? Para pronunciar bien el título, que es ese, es el no título. No te puedo sacar de mi cabeza porque estás ahí, te tengo dentro del melón. Kylie Minogue, que efectivamente una artista australiana que acaba de cumplir 46 años. La verdad es que se conserva fantásticamente bien y consiguió ser número uno con esta canción en más de 40 países. Además, Kylie Minogue en 2005 tuvo que parar su gira de conciertos durante un año. Pobreta. Porque se le detectó un cáncer de mama y bueno, pues después de la... Bueno, pobreta, pero estupenda. Se ha recuperado, sí, efectivamente. Sí, se recuperó con cirugía. Mucho ánimo. Con quimioterapia y después de eso ha dado muchísima guerra. Ya ves, estuvo solamente un año fuera y por ejemplo ha sacado temas como All the Lovers, que para mí es prácticamente es muy All the Lovers, muy the lovers. That hand can be for. Aparte tiene letrita que hay que, ¿sí? Que hay que leérsela así. Es muy de mirar la poesía que hay en las letras. Sí, efectivamente. Esta chica además que cuida. Mira, que temazo también. Qué temazo. Esto creo que sonó por 2011, si no me equivoco. Es de 2011, si no me equivoco, esta canción. Es muy chulísima. Buena memoria para todo. Para todo. Muy rebonica. ¿Tú sabes que me acuerdo yo de ella cuando hacía aquella serie con Jason Donovan? Sí. ¿Tú sabes que de lo primerito, de lo primerito de ella, aquí en España, aquí en mi menda, que era un Barbie Lampiño DJ de los 40 principales, lo pinchemos con muchísima ilusión, lo de ella y lo de Jason? Pues fíjate, Donovan, ¿sí? Cuando empezó a cantar fue casi un lastre para ella el haber salido en esa serie, porque hubo mucha gente que la consideró que iba a ser un fan momentáneo, producto de la televisión. Y luego, porque eran novios ella y Jason. Todos estos, y porque, bueno, claro, fueron novios. Ojo, no fue el único. Porque se ha reconocido que ha tenido 11 relaciones duraderas, entre las que está, por ejemplo, actores como Jean-Claude Van Damme. Mm-hmm. Y que se murió. del grupo In Excess, ¿te acuerdas? Ay, no. El guapo aquel del no, que Michael vivo. Hutchins, que se suicidó. Sí, Michael sí. Hutchins. No lo sabía. Sí, sí, bueno, sí. Pues el último novio suyo reconocido de tiempo, la última relación es suya, es con un español, un modelo que se llama Andrés Belencoso. Un modelo, dice. Seguro, segura. Ese chico está para romper que el molde. Tiene, te voy a decir una curiosidad. Díselo a Silvia Tomás. Sí, sí, sí, te voy a decir una curiosidad. Aparte, ha hecho, bueno, anuncios para... Estaban en los top 10 de modelos que más dinero ganan en anuncios. Uh-huh. Que, por cierto, tiene tatuado el nombre de Lucía justo por encima del pezón izquierdo. ¿Él? Él, sí, Lucía es su madre. ¿Qué cosas te fijas? No, sí, cosas te fijas, no, es que era una curiosidad. No, una, no, sí, sí. Es una disyuntiva despistiva, porque estamos hablando de Kili Miloque y ahora estamos hablando de su novio. Y llevas al huerto, me mareas. En 2010 fue declarada como la celebridad más poderosa en Gran Bretaña. Además tiene un perfume, tiene línea de lencería, ropa de cama, en fin, tiene un montón. Y más lista que lista. Lo que no entiendo yo, que me has puesto una cosa aquí, dice, es un icono gay. Sí, es considerado como un icono gay. Esta incluso niña es un bellezón y es una... No, y todos sus novios son heterosexuales. Me refiero, todas las relaciones que ha tenido, que ha descubierto ya, han sido heterosexuales. Entonces, no sé por qué es un icono gay, pero en Sydney sí que capitaneó o encabezó la marcha del orgullo gay en 1994. Ah, fíjate. No tiene que ver una cosa a lo mejor con otra, pero sí, sí que es verdad que es un icono. Yo lo he visto haciendo mariconadas. Sí, sí. Oye, hemos arrancado el programa con esta noticia, es ciertamente inquietante. El titular dice: mirar los pechos de una mujer alarga la vida de los hombres. Sí, esta es insólito por dos motivos. Primero, porque el periódico que la publica, el Norte de Castilla, publica una noticia que ya fue noticia en 2007, pero no hace referencia, la hace como si fuera actual. Se ve que están ahora tirando de refritos, que dirían en el mundillo fallero. Pero dice, argumentan que según la doctora Carey Weterby, gerontóloga y líder de investigación, unos minutos por día es suficiente. Solo mirar 10 minutos los encantos de una mujer bien dotada es casi equivalente a un trabajo de 30 minutos con ejercicios aeróbicos. Perdona, dile al doctor este que 10 minutos mirando los pechos de una señora no puedes estar si no es la tuya. Espérate, es que lo mejor de todo es cómo acaba la noticia este diario. Dice, aunque, bueno, dice que se ha publicado esto en un... Dice, es que se indica el estudio, se ha publicado en una prestigiosa revista especializada, New England Journal of Medicine. Dice, este diario no ha podido contrastar ni la verdad de este hecho, ni la existencia de la revista, ni la existencia de la doctora Carey Weterby. ¿Y por qué lo publicas? ¿Y por qué lo publicas si no lo contrastas? Hay gente pato. Ay. Alarga la vida de los hombres, ciertamente. Lo que no sabemos es 10 minutos, dice que hay que mirar los diez pechos. 10 minutos. 10 minutos. No es lo sé. ¿Eh? Que empiecen a pasar a que las chicas, y vamos a probar, mientras hacemos el informativo, miramos los pechos de una chica. Tienes que mirar los pechos de tu chica. Venga, cuando la tenga, cuidarlos, lo haré. Y mimarlos. Muy bien. Vale, bonito. Cuídate mucho. Ale, ¿quién será Nem? Besos de Silvia Tomás, que es lo único razonable que hay en este programa. El resto de los pencos nos vamos a hacer lo que podamos el fin de semana. El lunes, el día es Nem. ¡Au, au, au, au! Servicios informativos.